Voces protagonistas, el único programa hecho por y para las mujeres. Voces protagonistas, escúchalo el tercer viernes de cada mes de 10 a 11 de la mañana en el 92.1 FM de ARPAS.